sale el sol, por Latinoamérica sale el sol, por la patria grande ya sale el sol, por Latinoamérica sale el sol, por la patria grande ya sale el sol. Este siglo XXI es siglo de América, y es el siglo del nuevo mundo posible. Mundo con muchos nortes y con ninguno, mundo ya sin imperios de todo el mundo. Empezó con el sueño bolivariano, hace dos siglos ya en Venezuela. En Cuba tiene un faro siempre brillando, y en Bolivia zampoñas carnavaleando. Ya viene saliendo el sol por Latinoamérica, ay como ilumina todo el continente. Ya viene saliendo el sol por Latinoamérica, con su luz hermana para buena gente. Empezó con el sueño bolivariano, que vivió por dos siglos hasta el presente, con la sabiduría que da la historia y la valiosa guía de la memoria. Va por el buen vivir el pueblo valiente, desde el sur va empujando la buena gente, siempre abriendo camino, siempre adelante, más fecunda y en cada patria grande. Ya viene saliendo el sol por Latinoamérica, ay como ilumina todo el continente. Ya viene saliendo el sol por Latinoamérica, con su luz hermana a la buena gente. Ya viene saliendo el sol por Latinoamérica, ay como ilumina todo el continente. Ya viene saliendo el sol por Latinoamérica, con su luz hermana a la buena gente. Sale el sol, por Latinoamérica sale el sol, por la patria grande ya sale el sol. Saliendo el sol por Latinoamérica, con sus hermanos.